amor. Desde que te vi y ahora siento que eres parte de mí. No me atrevo a decirte que yo pienso cada día en ti y que sueño tenerte para mí. Y ahora no sé cómo encararte. Quisiera saber si vas a enojarte conmigo por esto que siento. Ser mía, yo quisiera amarte para toda la vida. No podría aceptar que tú no quieras ser mía. Vamos, y con mucho cariño para toda la gente de San Nicolás, Rosario y todo Santa Fe. Quiero ser mía.